Bueno, el próximo 13 de agosto hay elecciones, PASO, y tenemos hoy a dos candidatos, a concejales para el Consejo Deliberante de la Ciudad de Catamarca. Ellos son Alexis Rizzo, del Frente Justicialista para la Victoria. Sí, por el lema Vamos. Y después también Fernando Navarro, por el Frente Cívico y Social, por Juntos por el Cambio. Bueno, buenos días. Muy buenos días, Basilio. Muchísimas gracias por la invitación y darnos este espacio para hacer conocer nuestras propuestas. Muy bien. ¿Cómo estás, Arturo? Te iba a decir por tu hermano, bien, Fernando. Sí. Hola, Basilio. Bien, hola. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo Muy bien, muchas gracias por la invitación y buenos días a la audiencia. Bueno, chicos, la idea en esta primera parte es que se presenten, quiénes son, qué es lo que hacen, y luego vamos a hablar un poco de la ciudad en el próximo bloque. Les agradecemos realmente que hayan venido y que estén aquí los dos, así que no se asusten, es una cosa tranquila. Bueno, Alexis, contanos, ¿cómo es tu vida? ¿Qué edad tenés? ¿Qué hacés? ¿Qué te gusta? ¿Qué sé yo? Bueno, mi nombre es Alexis Rizzo, tengo 27 años. Ahora director provincial de cooperativismo y mutualismo, también a cargo de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen con el ente ejecutador provincial. Pronto recibirme de abogado, y la verdad que ya desde muy joven vengo militando dentro de lo que es el peronismo, desde la secundaria en el colegio FASTA, vicepresidente del centro de estudiantes, después en la Unión de Estudiantes de Derecho en la Universidad Nacional, después pasé ya militar con la doctora Lucía, y por pedido de ella, fundador y presidente del partido Colina, de Alicia Kirchner, y bueno, ahora afiliado al peronismo, y bueno, siempre con mucha sabiduría embarcamos muchos sectores de la política que nos dieron la experiencia para hoy volcarnos hoy a ser precandidato concejal de la ciudad. Bien, Fernando, tengo que leer el nombre, si me te confundo, que son parecidos, perdón. Bueno, como ya me presentaron, soy Fernando Navarro, tengo 42 años, soy abogado, estudié en la Universidad Nacional de Córdoba, y estudié en la Escuela Fray Mamerto Esquiú, en esta ciudad, integré el centro de estudiantes también de la escuela Fray Mamerto Esquiú. En Córdoba estuve en el centro de residentes de estudiantes catamarqueños. Soy afiliado a la UCR desde los 18 años. A los 24 años me recibí de abogado y ejercí la vine a las 5 días de haberme recibido, vine a Catamarca, porque soy muy catamarqueño, no disfrutaba mi vida en Córdoba. Y trabajé en la actividad privada desde que me recibí. Sí. Después ingresé a la Universidad Nacional de Catamarca, rendí concurso en la universidad y entré como ayudante diplomado en la cátedra de Derecho Civil, hasta quedar a cargo de la cátedra después de varios concursos. Y bueno, actualmente estoy enseñando en la Facultad de Ciencias Económicas, enseño a los que estudian contador y licenciatura en Administración de Empresa. Me dedico a la actividad privada y me he capacitado durante todos estos años. He realizado seis posgrados, entre ellos vinculados uno en Derecho Municipal, Gestión en Políticas Públicas, y otro en Gestión Municipal. Actualmente estoy haciendo un posgrado de Derecho Administrativo en la Universidad Austral. Y bueno, he asesorado externamente a varios municipios del interior, o sea que tengo una experiencia desde la actividad privada, asesorando municipios constantemente. Y soy casado, tengo 5 hijos, y da la casualidad que vivo a una cuadra de Alexis. Somos del barrio General Paz. Nada más que no jugábamos. Veníamos juntos. Claro, y no jugaban juntos porque son de distintas generaciones, digamos. Claro, si no hubieran jugado juntos. Yo soy juntos. Más joven. Claro. No, dicen que cuando nos vamos haciendo más viejos, nos vamos haciendo más jóvenes. Yo siempre le digo a los estudiantes eso, porque el cerebro se va rejuveneciendo, porque la experiencia te va dando una mirada interesante de la vida, si te das cuenta de eso, ¿no? También, por supuesto. Claro, hay que favorecerlo. Sí. Bueno, y ¿cómo, por qué se largan a esto de militar, de meterse a la política, de ser candidatos a concejales? ¿Cuál es la idea que les surge a Alexis Rizzo? Bueno, primero es la, la apertura de participación que nos da la PASO. La verdad que esta es la segunda PASO que competimos en el 2015. ¿Estás de acuerdo con las PASO? Estoy de acuerdo, bien, bien. Porque uh-huh. esto favorece a la participación, a que se uh-huh. oxigene la política y que cualquier ciudadano que se sienta capaz pueda uh-huh. participar. Claro. Y en el 2015 fuimos precandidatos del circuito 7. En esa oportunidad no me tocó ganar la interna dentro del Frente para la Victoria. La verdad que ahí adquirimos mucha experiencia. Claro. Y bueno, hoy presentándola de nuevo, pero bueno, es experiencia y el sentimiento de catamarqueño, como decía acá Fernando, nosotros en mi caso me siento catamarqueño, me siento que quiero una ciudad más, mejor, más inclusiva, más justa. Sí, sí. Y hay muchos sectores de la sociedad que a pesar de tener asfalto, todos los servicios siempre están necesitando. Entonces, desde la participación del consejo con el vecino y el vecino con el consejo, creo que tenemos que dar un salto de calidad, porque hoy lo que nos piden todos los vecinos es que el concejal esté presente, que camine en las calles, que tenga la posibilidad de ir a visitar a los vecinos. La verdad que ayer estuve en Alto de Chorrea, en el circuito 7, y bueno, nos contaban los vecinos que a pesar de que se haya puesto el asfalto, de que haya una gran mejora en ese sector, los jóvenes hoy están desprotegidos. Entonces, claro. En mi caso, siendo joven, 27 años, la verdad que el compromiso es hacia ellos. ¿Y Fernando? Y bueno, ¿por qué te metes en esto? Siempre me gustó la política. Uh-huh. Bueno, lamentablemente dentro del Frente Cívico y Social nunca hubo la apertura uh-huh. porque se llamaban las famosas mesas chicas de consenso. ¿Estás de acuerdo con las PASO? Es una herramienta importantísima. Uh-huh. Nosotros, dentro de la línea que pertenezco en el radicalismo, gracias a las PASO, a las elecciones pasadas, pudimos obtener nuestra primera banca de diputado del sector, que es la diputada Paula Bazán. Ah, mira vos. Yo no sería, le aseguro que no estaría de candidato ni podría presentarme a estas elecciones si no hubiera existido la herramienta, esta importante herramienta electoral de las PASO, que nos da la posibilidad de presentar una alternativa a los mismos de siempre. Y por otro lado, en cuanto a lo personal, ¿qué es lo que me impulsa a esto? Y bueno, es contribuir. Como dije, yo tengo 5 hijos personal y bueno, quiero una Catamarca mejor para mis hijos y sobre todo más segura. Yo vivo en el barrio General Paz, como le dije a Alexis, y todos los días hay robos en el barrio. Hace 2 días apuñalaron a una mujer embarazada. Ayer mi hija venía con mi madre en el auto y espantada porque una moto contramano había arrebatado, había justo a la vuelta de la casa de Alexis, ¿no? Entonces hay que trabajar sobre la seguridad de la ciudad. Ayer en una entrevista que tuve con el concejal Miranda, él decía que bueno, como que no fuera responsabilidad del municipio la materia de seguridad, lo cual está en contradicción a nuestra Carta Orgánica Municipal, que dice que es una de las responsables inexcusables del municipio de la seguridad. Entonces, bueno, uno de los puntos, propuestas a trabajar es la seguridad. Obviamente que todo esto tiene un trasfondo social de problemáticas, de políticas irresueltas o de fracasos en las políticas sociales, lo que nos lleva a esto. No se nace delincuente, ni se de un día para el otro uno dice, voy a delinquir, sino es, bueno, la falta de trabajo, la falta de contención y sobre todo el problema de adicción. El problema de adicción es tremendo. Bien, Dimas, ¿alguna pregunta general? Sí, yo quería puntualizar en esta situación de que muchas veces uno, al primero al que le quiere reclamar es al municipio, por supuesto, muchas veces pasa que el municipio es el primero en lavarse las manos, porque puede ser que digan que no están habilitados, no tienen la capacidad, no tienen los recursos para dar respuestas en temas específicos como la seguridad. ¿En qué otro tema piensan que se da esto? Teniendo en cuenta la situación que les toca a ustedes desde afuera de no formar parte del consejo actualmente, que es lo que ven que no está funcionando y lo que creen que se puede crecer. Bueno, ¿qué no está funcionando? Bueno, con el tema de... ¿Hablamos de seguridad, no? Sí, tenemos unos minutos, hablen. Ya ahora vamos a los temas puntuales del próximo bloque. El tema de seguridad. Sí, el que no está funcionando, te digo desde ya, es la Guardia Urbana Municipal, ¿no? Se ha creado la Guardia Urbana Municipal, o sea que el municipio ha tomado un desafío o ha tomado un compromiso que, si bien estaba establecido en carta orgánica, nunca se lo había asumido respecto a la seguridad de los catamarqueños. Es una forma de hacerse cargo. Es una forma de hacerse cargo que estaba obligado por carta orgánica. Esta guardia urbana no funciona, evidentemente, en los barrios que yo recorrí. Que debería toda, actuar, digamos. No la conocen. Algunos vecinos dicen, existe una guardia urbana. Y por otro lado, es una guardia de prevención, o sea, es prevenir o poner en alerta o hacer desistir a la persona que va a delinquir la presencia de la guardia, o dar alerta a la policía administrativa, que es la policía de la provincia, para que actúe. Y por el otro lado tenemos ese famoso centro de monitoreo, que es de nombre monitoreo porque no monitorea nada, que no funciona, no sirve para hacer la detección temprana o anticipada de posibles delitos, de comisión de delito, y tampoco sirve como registro porque nunca, en estos momentos, no funciona, ¿no? Entonces, tenemos un presupuesto que estamos gastando, todos los vecinos de Catamarca estamos gastando en temas de seguridad que no funciona. No estamos hablando de crear cosas nuevas, sino de ser más eficiente lo que está hecho, que funcione, ¿no? De acuerdo. ¿Qué opinas, Alexis? No, bueno, como decía Fernando, también vemos que... ¿Crees que es un tema muy fuerte el de la seguridad en la ciudad? La seguridad, la verdad, nosotros vivimos en el barrio, sabemos también quiénes son, tal vez, porque se sabe quiénes son los que delinquen. La verdad que vemos que una guardia urbana no está presente, también vemos que un consejo deliberante no es presente en los barrios, que siempre la crítica es que el concejal no está, y entonces, ¿por qué? ¿De dónde saca el concejal toda esa ordenanza para mejorar el municipio, para mejorar la ciudad? Esa es la gran pregunta que hay. Y por supuesto, como decía, hay un montón de flagelos que hoy vemos que no se están tocando. El tema de las adicciones, por parte, por supuesto, del gobierno provincial, hay un montón de programas que se prevé, pero que falta. Y hoy, a través de la crisis económica, la falta de trabajo y todo esto que está pasando en la sociedad de Catamarca y en la Argentina, se está volcando para ese sector, para el sector de la delincuencia, para el sector de las adicciones, y la verdad que desde el Consejo Deliberante hay que hacer muchas cosas. Está bien. Bueno, nosotros ahora vamos a ir a una pausa, luego volvemos y vamos a hacer dos preguntas. Uno, lo que vamos a hacer, no vamos a cometer el error del sábado pasado, que siempre le preguntábamos primero a uno. Vamos a hacer una pregunta a uno, responde, después la otra pregunta se la hacemos al que no le hicimos primero, ¿me entienden? Para que puedan refutarse, ¿no es cierto? Y estén en igualdad de condiciones. Quiero aclarar también que yo me he puesto en contacto a través de la gente y después personalmente por WhatsApp con el candidato Maxi Mascheroni. Sí. Y sí, me dijo que estaba encantado todo, pero bueno, no respondió más el WhatsApp. Nos hubiera encantado que estuvieran los tres acá, ¿no? Sí, ha sido genial. Pero bueno, queremos aclararlo para que sepa la audiencia que hemos invitado. Hemos tenido la voluntad de abrir un poco más la mesa. No, hubo asesores políticos que nos llamaron y también nosotros hemos llamado a otros candidatos también. Bueno, le agradecemos y nos prestigia que vengan realmente a nuestro programa a contar sus ideas. Simplemente saber cómo fue que terminaron en estos partidos queriendo participar de la política y, bueno, ahora ser concejales a través de estos partidos. Uno es del radicalismo y otro del peronismo. Bueno, está hablando Alexis. Sí. Básicamente, primero, bueno, mi abuelo, senador del departamento Valle Viejo, senador provincial, y también un tío mío, fue intendente de Valle Viejo, concejal, diputado provincial. Pero sobre todas las cosas, también la gran importancia que dieron los jóvenes en el gobierno de Néstor y Cristina. Creo que ahí nos dieron voz y voto, nos dieron participación, nos dieron la herramienta para poder participar dentro de la política, y a través de ese apoyo y de ese incentivo que nos dieron ellos, comenzamos a participar dentro de lo que es Colina, y bueno, de ahí militar la justicia social. Y, por supuesto, muy arraigada a los valores del justicialismo. Bien. De acuerdo. ¿Fernando? Y bueno, por mi parte, bueno, también una historia familiar también. Tuve el honor de que mi abuelo, que era don Armando Navarro, conocido como Tatita, nosotros le decíamos abuelo Barba, fuera gobernador de la provincia cuando Illy era presidente, o sea, en el año 63, salió electo por la Unión Cívica Radical del Pueblo, y bueno, no pudo terminar su mandato por un golpe de Estado que le acaeció. Mi padre también se dedicó a la política. Mi padre es Armando Navarro, es abogado y tuvo su participación en política, fue diputado en la convención constituyente que se reformó la constitución provincial de Catamarca. Y bueno, tuvo distintos cargos públicos a lo largo de su carrera. Fue funcionario del gobierno de Alfonsín. Y, o sea que en ambos casos es como que ustedes han vivido eso en la familia, digamos, ¿no? Mi padre está retirado hace mucho en la política y bueno, a mí me inspira el Partido Radical por, bueno, la honestidad de sus personas y la austeridad que tenía Ilia y Raúl Alfonsín. Ahora, ¿usted siente que esos conceptos que han mamado desde chicos, digamos, porque están en estos partidos por herencia, digamos así, por eso no han participado en otros espacios, ¿sienten que esos valores que ustedes buscaban todavía se mantienen al día de hoy? No en su totalidad. Que acá iría, lo agrego a lo de Dimas, sí. Que habla un oyente y dice, hola queridos amigos, la pregunta sería, ¿cómo piensan estos candidatos llevar a cabo lo que prometen en el panorama más desastroso e incierto de los últimos años y que por las políticas macro de este gobierno nacional de caos, no sé, vamos a estar hipotecados por 100 años más? La crisis socioeconómica castiga a los sectores más desprotegidos y no se avisaron cambios tan promocionados. Yo creo que Dimas también lo que pregunta es un poco estos partidos tradicionales, y si recordamos el peronismo, Menem, y si recordamos al radicalismo, la Alianza PRO, ¿no? Sí. O sea, ¿qué pueden decir a eso? ¿Por qué se meten en esos partidos que se supone que ya están, no sé, se me ocurre, ¿no? No, bueno, la verdad... Sí. ¿Cómo lo ven, también está esta situación, que son los partidos que recientemente, en los últimos 4 años, han tenido su acceso y su influencia, por supuesto, lo que nos pasa. Uno va por la calle y ve que es desastroso lo del radicalismo con el PRO, la gente no está contenta, o se recuerda en el peronismo, por ejemplo, el menemismo, el neoliberalismo en su máxima expresión, o sea, ¿por qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo, ¿qué mirada tiene sí, con respecto a eso? Sí, la verdad que nosotros, como peronismo, bueno, nos hacemos cargo de que tuvimos un compañero que se equivocó, que es Carlos Menem. Pero también se equivocó y fue feo. No, se equivocó, claro. Feo, y nos tenemos que hacer cargo también de los trapos sucios. Claro. La verdad que, bueno, después sufrimos la crisis del 2001, sufrimos un montón, y después desde el gobierno de Néstor Kirchner para adelante, se trató de recuperar lo que fue la economía nacional, y desendeudarnos de todas las deudas que se había adquirido en esa época. Fue muy fuerte lo que nos pasó con el neoliberalismo, que repercutió mucho en la Argentina, y hoy lo estamos viendo con el gobierno de Cambiemos. Y bueno, también, como decía Fernando, tal vez los principios hoy de la Unión Cívica Radical están muy postergados a través de esta alianza con Cambiemos. También. Okay. Fernando, para cerrar esto, porque está bueno ir de lo general a lo particular. Está bien. No coincido con Alexis en relación a que, bueno, hay que recordar que el gobierno de Kirchner, la llamada década ganada, nos dejó en default. No es que no pagamos la deuda externa, ¿no? Uh-huh. Está bajando la inflación. ¿Qué quiere decir bajar la inflación? No es que están bajando los precios, sino que la inflación, o sea, los aumentos va en menor medida de que era en la época kirchnerista, ¿no? Si bien estamos pagando los platos rotos de una década de despilfarro, y el gobierno de Cambiemos tiene buenas intenciones, tan es así que las obras que promocionan acá y se sacan fotos los funcionarios del Frente para la Victoria son obras que fueron financiadas por la Nación, como es el Barrio La Esperanza, la de residuos, tratamiento de residuos sólidos, 90 millones de pesos que son financiados íntegramente por la Nación. Estamos viendo un país más federal. Ahora los recursos llegan y ya no tienen que los gobernadores arrodillarse, independientemente del signo político que haya. Hay mayor institucionalidad. No existe el apriete, está volviendo la cultura del trabajo que se ha perdido, las consecuencias de los delitos y de las adicciones, la pérdida de la cultura del trabajo que hubo en la llamada década ganada, ¿no? Bueno, la verdad que Alexis. No, sí, la verdad que creo que no sé en qué país vive Fernando, porque la verdad que vemos que se están perdiendo puestos de empleo en la fábrica, la inflación está bajando por la gran importación, y esto lo que provoca que no se tome mano de obra en la fábrica, que la coparticipación mínima, se sacó el fondo sojero, el fondo la retención a las minas, y eso también nos perjudica muy ampliamente. Bien. En la Argentina. Bueno, cada uno es refutado. Sí. Lo que nos interesaría es que ahora debatamos sobre la ciudad. ¿Querés decir algo más? No, decilo. No, si bueno, querés. La coparticipación de Catamarca ha aumentado más del doble. Entonces, no podemos decir que estamos económicamente peor que antes, ¿no? Bueno, quiero saber qué opina de Vidal con el tema de la coparticipación de la provincia de Buenos Aires. Porque eso es lo que se viene contra la coparticipación de las provincias del interior. Yo quisiera saber qué opina de Cristina Fernández de Kirchner con sus cientos de causas de procesadas por hechos de corrupción. Bueno, pasemos a la ciudad ahora. Cada uno ha fijado su posición. Yo siempre digo, lo bueno de esto es que cada uno tiene una realidad, ¿no? Hay un hecho real y cada uno tiene una realidad, ¿no? Y cada uno fija su postura y está bueno, ¿eh? Muy bien. ¿Cuáles serían los tres puntos o ejes, así que los nombren, porque después hay dos preguntas puntuales, que ustedes, en los que piensan trabajar en el Consejo Deliberante? Alexis. Bueno, mis tres ejes de campaña de nuestra lista Vamos, el trabajo, la ciudad verde o eco, que le llamamos nosotros, y la juventud. Uh-huh. El trabajo, por supuesto, favoreciendo el emprendedurismo, favoreciendo el cooperativismo, el asociativismo, a través de la Caja de Crédito Municipal, tratar de mejorar las ofertas para que los ciudadanos puedan acceder a créditos o también a ayudas institucionales para que puedan comenzar su microemprendimiento. Uh-huh. También es muy importante la capacitación en oficio para los jóvenes, para que no salgan con un oficio y no dependan tan solo del Estado. Creo que es el gran quiebre cultural que hay que dar acá en Catamarca. Bien. Fernando. Sí, los tres ejes. Si pudiera sintetizarlo en tres, digamos. Seguridad, trabajo, adicciones, y bueno, tengo un cuarto, pero... ¿Y así lo es la ciudad verde, la ecología, bueno, ¿no? Perfecto. También apunta lo mismo. Sí. En cuanto, a seguridad, ya sabemos que depende por ocasionado por unas cuestiones de fallas o fracasos en las políticas sociales, tanto de la provincia como del municipio. Y bueno, puntualmente en temas de adicciones, les voy a contar de que los centros de adicciones que hay en la ciudad, que es La Sala y Humaraya, no hacen atención temprana, sino que hacen atención de chicos de 16 años en adelante, los cuales es tarde, porque la droga está en los niños ya, 11, claro. 12 años empieza la droga. Entonces, excepcionalmente estos centros atienden a niños, pero en casos excepcionales. Entonces hay que trabajar sobre la edad, hacer una atención primaria, anticiparnos ya. Bien. ¿No? Bueno, la primera pregunta sería, ¿cómo van a trabajar el tema de la planificación territorial? O sea, sin planificación, hoy en día el paradigma de la planificación urbana, solo para la ciudad, es un paradigma que está desterrado ya. O sea, lo que se piensa es en la planificación territorial. O sea, en la ciudad y todas las otras localidades que conforman un territorio. Pasa en Rosario, uno lo ve, ¿no es cierto? Y la mirada desde los problemas naturales que hay. En Rosario se han dado cuenta, por ejemplo, que existe el río, que existe una cuenca, ¿no es cierto? Ríos que van al río Paraná, etcétera, y que eso condiciona mucho, ¿no es cierto?, la mirada de cómo se planifica el territorio. Entonces, acá tenemos, en los consejos de delegantes no se habla de este tema. ¿Cómo piensan ustedes hacer con el tema de la planificación territorial? ¿Quién arranca? Dimas, elegí uno. ¿Puedo hacer Alexis? Alexis, a ver. Y después en la próxima pregunta arranca Fernando. Bueno, creo que la planificación territorial es muy importante. Se la tiene que hacer como se la viene haciendo a través de foros participativos, donde la comunidad vuelque lo que quiere para la ciudad. Uh-huh. Y por supuesto hacer extensivo a los colegios de arquitectos, los ingenieros y todo lo que las organizaciones intermedias, para que se tenga una gran participación. Pero eso creo que tiene que ser no tan solo con la planificación, sino con todos los problemas de la sociedad. Bien. Fernando. Sí. No, el tema de la planificación evidentemente no debe partir de la idea del concejal Navarro o del concejal Rizzo, sino que debe ser un tema consensuado por los distintos sectores de la sociedad, sí, llámese Unión de Arquitectos, sectores comerciantes, y tengo conocimiento de que pronto vamos a tener una facultad de arquitectura en nuestra universidad y que va a ser muy importante lo que va a generar eso en nuestra provincia y en nuestra ciudad, respecto a lo que puede aportar como ideas y aportar en el en este, este plan, ¿no? Evidentemente que este plan territorial tiene que tener puntos que no pueden faltar, que es la protección del patrimonio histórico que ha sido diezmado y ha sido aniquilado por la actual gestión municipal. Hace poco en la calle Chacabuco, acá en Cáritas, acá a la vuelta, Cáritas es una casa colonial de 1810-1820 que tenía las famosas tejas musleras, ¿no? Y ahora la demolieron y hicieron una playa de estacionamiento en la calle Chacabuco y Caseros también, una demolieron una casa en la Salta y Chacabuco, la casa que era de mi abuela, que era en la calle Mota Botello, que le decían el caserón de los Mentasti, con Mota Botello entre Salta funcionó el colegio Pía. Casa le hicieron desaparecer en una noche. Obviamente que hay que trabajar en las ordenanzas de protección del patrimonio. Ahora el empresario lo pone como un costo más a la multa que tiene que pagar. Es decir, una propiedad vale 5 millones de pesos y la multa vale 100. Ah, bueno, este es el costo de obra. La demolemos y pagamos la multa. Exacto. Bien, ya hago las señas para que redondee si quieren, para vamos con las preguntas. La segunda pregunta sería, ¿cómo piensan hacer para que la gente entienda cuál es el trabajo de concejal o qué hace un concejal? Porque la gente en otras ciudades del mundo pasa que el concejal tiene un, aparte de ser elegido para legislar, le dan una tarea ejecutiva, trabajan con el partido, digamos, que digamos, pero en blanco, digamos, está blanqueado el trabajo ejecutivo, digamos. Y bueno, los concejales tienen esa función, acá no, legislan, pero la gente no sabe muy bien qué es lo que hace. ¿Cómo piensan hacer para revertir esta situación? Arrancamos con Fernando Navarro. Bueno, en primer es lo que yo recorro, no estoy recorriendo los barrios y qué nos dicen los vecinos. Los vecinos nos plantean puntualmente, no lo conocemos al concejal, es porque el concejal cuando es electo ya se olvidó de la gente. Entonces tenemos que tener el contacto permanente. El compromiso es no sentarse en el sillón del despacho, sino recorrer y tener contactos semanales con los distintos sectores, con los distintos barrios, para conocer la realidad. Obviamente que el concejal no solamente se dedica a legislar, también gestiona y tiene que recorrer la ciudad para saber cuál es la problemática y de esa forma poder legislar y llevar la solución a la gente. También tenemos la función de control, tenemos que controlar al Ejecutivo Municipal en los gastos, en las contrataciones, las inversiones, y corregir las cosas en cuales se está equivocando. Alexis Russo. Rizzo. Sí. La verdad que, como dice Fernando, tenemos un gran descreimiento de la política, de lo que es el concejal. Nos piden que volvamos, que cuando ya asumamos estemos presentes, y creo que todo esto se tiene que hacer a través de foros de participación vecinal, revalorizando los centros vecinales. El Consejo Deliberante tiene que comenzar a sesionar en los barrios y que de los barrios salgan las mejores propuestas para llevar al Consejo Deliberante. Nosotros nos ocupamos ya hace 2 años de recorrer la ciudad, por más recorriendo cooperativas, recorriendo diversas obras que estamos haciendo, y la verdad que en la calle y con el pueblo es a donde nosotros tenemos que dar el salto de calidad al Consejo Deliberante. Está bien. ¿Dimas? Sí, bueno, volviendo a ese tema de los partidos de los que forman parte y también teniendo contacto con este último tema de qué es lo que hace un concejal, qué es lo que sienten que no están haciendo o qué es lo que les falta a los concejales existentes, los que están actualmente, de los que seguramente tienen, saben qué experiencia están teniendo. Claro. Con el tema, digamos. Sí, y yo le agregaría, los que se reeligen y los que van a volver ahora, ¿no? Recién arrancó quién primero en la pregunta de los concejales. Fernando, ahora va Alexis. No, la verdad que lo que nos dicen y lo que hay que mejorar es la participación vecinal, vuelvo a repetir, el concejal tiene que estar con el vecino y para el vecino, predispuesto. tal vez por ahí muchas veces las extensiones geográficas de la capital son muy grandes, uh-huh. Es muy difícil llegar a todos los barrios. Ya nos tocó cuando fuimos precandidatos a concejal recorrer el circuito 7 y no se puede recorrerlo, uh-huh. Pero en realidad a través de alguna propuesta de participación vecinal, esos centros vecinales que hoy no están funcionando, haciendo foros de participación vecinal sería lo ideal. Aparte, creemos que los concejales que están ya hace 8 años, creo que ya deberían dar un paso al costado, porque la verdad que hoy no hicieron grandes ordenanzas que demuestren a la sociedad que estuvieron y están con el pueblo. Mm. Y los que quieren volver, bueno, quieren volver porque ya es el vicio de la política. Ya conocemos sectores del Frente Cívico y Social que están encajonados en cargos públicos, uh-huh. Y la verdad que no, uh-huh. no quieren salir de esos cargos públicos, viven la vida buena, pero no están en las calles a donde el pueblo nos pide. Fernando, sí, ¿qué opinas sobre esto? Yo lo coincido en cuanto a las reelecciones indefinidas, de que, bueno, hay personas que ya han cumplido un ciclo, uh-huh. en la función pública, tienen 3 o 4 mandatos como legisladores, algunos 5, y yo creo que no tienen más para dar, ya han dado lo que tienen que dar. Yo siempre me pregunto, ¿cuántos mandatos más necesitan para poder cumplir su cometido o mejorar la situación de la gente? ¿Cuántos mandatos más? Y lo que le corregiría a los concejales actuales es la falta de control en las prioridades que debe tener el municipio. El municipio ha faltado toda la zona oeste, en el cual gran porcentaje de la zona oeste son terrenos baldíos, uh-huh. y no ha priorizado barrios de la zona norte o de la zona sur, cuyas calles están piedra y tierra, y uh-huh. son barrios que están íntegramente poblados y ocupados por vecinos, y no tienen un asfalto. Entonces la prioridad es el terreno baldío o la gente, y mm. otra cuestión más también es la falta de planificación respecto, que yo siempre fui crítico a Valle Chico, ¿no? Hicieron un barrio con miles de casas en los cuales hoy por hoy, digamos, no tienen los servicios que tienen que tener, porque, bueno, no es un barrio amigable con la ciudad. O sea, hay un puente que lo comunica, pero no es un barrio amigable con la ciudad porque no tienen... les cuento que no hay una plaza. Los chicos juegan en la calle, no tienen plaza. Sí. Segundo, las frecuencias de, por ejemplo, transporte público no les sirven a la gente para llegar a horario a trabajo. Y en tercer lugar, no tienen una posta sanitaria cerca que les brinde los servicios. Entonces, hay una falta de planificación y que los servicios no están. Entonces, claro. Bien, yo agregaría para terminar, ¿tiene alguna pregunta puntual a algún candidato, a alguno de los sublemas o lemas con el que tengan picas y que quieran hacer alguno? ¿Vos, Alexis? Si la tenés, si no. No la tengo, pero... Bien. Está bien. Sí. ¿Vos, Fernando? Yo en relación a los de la lista 504A, que es la lista que está el ingeniero Brizuela del Moral con los diputados y concejales de siempre, uh-huh. Nada, puntualmente dejarles cuántos mandatos más necesitan para darle una solución a la gente y que no se alejen de los postulados del Frente Cívico, que era la alternancia en el poder. Y era no al nepotismo, surgió como una opción contra el sadismo y nos estamos convirtiendo en lo mismo, ¿no? Bien, claro. Alexis, ¿querés decir? No, la verdad que, ¿sí? Como recién me enteré que no había venido Maxi Maccheroni, me hubiera gustado debatir las ideas que tiene, uh-huh. y lo llamo a que debatamos en algún programa antes que pase esta... Uh-huh. Esta campaña, para que debatamos las mejores propuestas. Para los que se enganchan, estamos con Fernando Navarro, por Juntos por el Cambio, Frente Cívico y Social, y Alexis Rizzo, por Vamos, por el Frente Justicialista para la Victoria. Esto es una elección paso, a candidatos a concejales. Dimas, hagamos una última pregunta y dale. Cerramos. Estamos rápido. Estamos hablando sobre lo que hacen o no hacen los legisladores actuales y sobre lo que ustedes podrían hacer o lo que querrían hacer en caso de resultar victoriosos, ¿verdad? ¿Qué es lo que harían para aportar si no llegan a ganar, digamos, si no pueden participar como concejales, digamos, como legisladores efectivos? Fernando. yo siempre he venido aportando desde mi lugar de militante en el estudio. He colaborado constantemente con diputados, intendentes del Frente Cívico. Siempre he ayudado en temas jurídicos, en ordenanzas, en cuestiones electorales. He gestionado para Ancasti muchos proyectos y programas en Nación. Estuve mucho tiempo involucrado en el municipio de Ancasti, por eso le pongo el ejemplo. Claro. Y desde como vecino, hacer los reclamos necesarios en el caso de que no seamos concejales, hacer los reclamos necesarios a los concejales o al intendente a los efectos de que nos dé la seguridad que nos merecemos, ¿no? Alexis. Bien. Nosotros ya venimos caminando hace 2 años y no vamos a perder ese contacto que tenemos con el vecino, de recorrer, de embarrarnos los pies, de hacer campeonatos de fútbol, y sobre todo siempre tratamos de gestionar el gobierno provincial, nacional, que también tenemos una muy buena comunicación y que sabemos que si el gobierno nacional le va mal, a la provincia le va mal. Qué bien. Entonces tratamos de que a través del diálogo y la gestión tratar de llevar las mejores cosas a los vecinos. Bien. Claro, bien. Vamos a cerrar ya. 30 segundos para que cada uno diga algo, un mensaje algo más final. Que quieran agregar. ¿Quién va a arrancar? Bueno, yo, Fernando. Pedirle a Fernando, le digo a la gente, Fernando Navarro, por el Frente Cívico y Social, por Juntos por el Cambio. Sí, lista 504B. Bien. Bueno, que es pedirle a los vecinos de que nos acompañen, que nos den la oportunidad de ser una opción dentro del Frente Cívico, que nos den la posibilidad de ser candidatos en octubre, que somos todo un equipo de gente nueva, que todos vienen de la actividad privada, ya ninguno ocupa cargos públicos, ni fue diputado ni concejal, y a los votantes del Frente Cívico, de que recuerden cuáles son los postulados del Frente Cívico, y que no es la reelección indefinida, sino es todo lo contrario, es la alternancia, que es uno de los principios democráticos. Y les pido que nos acompañen y nos ayuden con el voto, a fin de que podamos trabajar con la gente y que esta ciudad salga adelante, ¿no? Bien, Alexis Rizzo, por Vamos, por el Frente Justicialista para la Victoria. Bueno, también pedirle al vecino que nos acompañe, que somos una lista que integran dirigentes barriales, dirigentes del deporte, gente que está en la función pública en todos los aspectos, desde juventud, adultos mayores, cooperativa, presupuesto del Senado, y toda esa experiencia que tenemos a través del deporte y todos estos lugares que les comenté, queremos llevarle al Consejo Deliberante, queremos cambiar el estigma que tiene el concejal, queremos un concejal que esté plenamente con el pueblo, plenamente para el barrio, y que desde los barrios hagan las mejores propuestas para el vecino. Bueno, les agradecemos que hayan venido. Quedan algunas preguntas de los oyentes que se las dejamos para que ustedes, porque creo que en lo general han tratado varios temas. El candidato del Frente para la Victoria dice, volvemos para dar un salto de calidad al Consejo Deliberante, por Dios. Después dice, ¿por qué juntaron todos los boliches en un mismo polo? ¿Qué van a hacer con eso, sabiendo que todos los fines de semana hay problemas? ¿Cómo concilia el candidato por el radicalismo los preceptos de Ilia Alfonsín, el candidato de Cambiemos, con las políticas del PRO? Mentira, la PRIETE existe, me están jodiendo, el candidato de Brizuela, es un debate pobrísimo, estamos en el horno. Yo creo que no es un debate pobre, creo que han venido precisamente y está bueno, ¿no? Así que son preguntas que les dejamos de la gente, que esto está bueno, que la gente se involucre y se meta, y realmente está bueno que apuesten, ¿no? En estructuras ya tan conservadoras, tan estáticas, ¿no? Que apuesten y que venga, y evidentemente la gente nueva, la gente joven se involucra en los debates, ¿no? Que eso lo hemos visto nosotros el sábado pasado, ¿no? Que ha sido muy gratificante. Yo creo que me parece que sí, que hay futuro, digamos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Necesitamos un verdadero cambio. Bueno. Muchísimas gracias, Basilio, a toda tu audiencia, y darnos este espacio para llevar la propuesta. Bien, muchas gracias, Alexis, muchas gracias, Fernando, y mucha suerte a los dos. Mucha suerte. Gracias. Muchísimo.